Folk music is high-class music. There's a lot of low-class people singing it. Matter of fact, most so-called folk singers don't even look like folk. Folk song tells true stories, but terrible stories, because folk are terrible. Terrible songs make big songs. Why do you think kids like rock and roll? Because it's terrible. Do you think they're going to listen to the Philadelphia Symphony, 101 Strings? Why do you think I like cocaine, cocaine running around my heart and then running, oh, it running around my brain? I woke up this morning. Good old cocaine. Come here, mama. Come here quick. Oh, cocaine got me, mama, and I'm feeling can't find nothing here in Atlanta. Going back down to South Georgia, down to Fix Jail, down to Dr. Hale's drugstore. All these old doctors in Atlanta want your money. I'm tired of waking up feeling bad every morning, drinking this old bad liquor. I want something to pep me up. Dr. Hale give you what you want, like a doctor's supposed to do. Folks, if y'all know what's happening, meet me under the clothesline, or that's where I hang out. I went down the Fix Jail, down the Dr. Hale, had a sign in that window said, "Have night, got no cold." I walk down Hellon, I walk particular you. I chew my tobacco, Lord knows I spit my juice. I'm gonna use cocaine until that ain't no use. Buenas niños y niñas, bienvenidos al 304 de Rutas Enemigas, otra vez aquí delante de los micros para daros un poquito de cera, poneros buena música y que disfrutéis de una hora y media de podcast independiente. Como siempre, escuchable a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de los repositorios de podcast, ivos.com y archive.org, y como no, un saludo especial a la gente que nos escucha a través del TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias. Cada 15 días, las medias noches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Hoy en Rutas Enemigas tenemos estreno, un nuevo colaborador se acerca por aquí y en este caso pues es el ínclito Robertez, miembro de los William Faulkners y de los antiguos Motociclón, que nos contará sus películas a través de su El origen del Pastruz. Luego os explico un poco más en detalle de qué va esta historia. Y como no, pues aparte de Robertez y sus sugerencias musicales y sus películas, pues música de ayer y hoy, variadita, novedades, antiguallas, etcétera, etcétera. Y acabamos de empezar pues con una antiguaya. Nos vamos al año 68 a un hombre orquesta, un one man band de Georgia, Estados Unidos, se llamaba Abner Jay. Él se consideraba a sí mismo el último juglar negro de clase trabajadora del sur, en sus propias palabras. Empezó a los 5 añitos, en los años 20, a funcionar en los Medicine Shows, esto es acompañando a charlatanes, básicamente amenizando las charlas de estos timadores, podríamos decir, que andaban por allí, sobre todo por el sur de los Estados Unidos, vendiendo sus pócimas. Una vida, la suya, bastante potente. Fue, por ejemplo, artista en Broadway. Tuvo 16 hijos y, además, muy joven tuvo un cáncer de garganta, del cual sobrevivió y que le dotó de la peculiar voz que habéis escuchado. Además de cantante, de hombre orquesta, pues también se destacó por sus monólogos. Lo podéis haber escuchado un poquito en este tema, sobre todo al principio. El tío cantó a cualquier cosa. A la Biblia, a las drogas, a la guerra de Vietnam, a la política racista del gobierno estadounidense, a la depresión económica o incluso a la llegada del hombre a la luna. Él era un outsider total, dotado de banjo eléctrico, armónica y una percusión básica. Y la verdad es que su producción, difícil de encontrar, merece mucho la pena. Y hemos hablado de Robertez, ¿no? Miembro de nuevo colaborador y miembro de los William Faulkners. Y con los William Faulkners nos vamos a ir a continuación. Los William Faulkners, banda a la que tenemos aquí en Rutas Enemigas mucho cariño, ya que fue el primer concierto que organizamos hace ya mucho tiempo en el desaparecido y extinto y añorado crowdfunding toledano. Pues los William Faulkners han grabado en directo en las fiestas de Vallecas del año pasado, en el chiringuito del Contracorriente, un chiringuito que montaba una peñita que se lo montaba autogestionadamente y ajeno a cualquier subvención de politicastro variado. Pues ahí en el Contracorriente, cuando actuaron el año pasado, pues han sacado un 7 pulgadas, un single que podéis escuchar en Bandcamp y que Family Spree Recording ha sacado, ¿no? En Bandcamp tenéis la descarga gratuita. Y el single está editado en apoyo, en solidaridad con los 8 chavales de Alsasua. En la cara B hacen una versión acá de la canción Los Solidarios de Chicho Sánchez Ferlosio. Y en la cara A han incluido El Guardia Miente. Ellos son los William Faulkners. Estaban los William Faulkners con su folk combativo y dentro de esa banda Robert Tez a la armónica, y con Robert volveremos dentro de un ratito. Ahora nos vamos con una labor oculta que afortunadamente se ha iluminado, ¿no?, para mí, por así decirlo, o sea, ha salido a la luz para Rutas Enemigas gracias a que a que Manolo Breis pues ha tenido la deferencia de mandarme un enlace y yo conocer pues su música. Se agradece mucho a la gente que está pendiente de las radios y los podcasts libres, y que ya que nosotros nos damos abasto para estar detrás de todo el mundo, pues que nos den un poquito el toque, nos recuerden lo que hay por ahí, nos recuerden sus cosas y que nosotros podamos aprovechar. esas maravillas, ¿no? que hay por ahí, por este país y por el extranjero, sí señor. Pues nada, pues lo dicho, Brace, así, ese es su nombre artístico, pues nos mandó un enlace y tal de su noveno disco del año pasado, de M, se llama, la inicial de su nombre, Manolo, y nos mandó Malos Entendidos. Pues eso, Labor Oculta para mí, que sale a la luz. Podríamos decir la última sorpresa agradable que me ha dado Facebook, por cierto. Facebook, bueno, ya sabéis, no ando por ahí. Facebook, no te necesito ni una puta mierda. O sea, me decía la gente, no, ahora te escucharán menos peña. Pues no, la misma. ¿Sabes? O sea, que pues eso. La gente que le mola la música, pues guay. Y los demás, pues postureo, que no escuchan ni radio ni hostias. Bueno, vamos a lo que vamos y vamos a dejarnos de encabronamientos. Vamos con las cosas buenas, que la última cosa buena que saqué de yo de allí, en claro, que es este tema, este Malos Entendidos de Brace, y este disco también, este M. El disco es cojonudo, está en el Bandcamp, pero podía haber elegido cualquier canción, pero elijo esta primera porque fue la primera que escuché y la que me llamó la atención. No conozco mucho, no estoy muy versado en la obra de Brace, ¿no? Pero bueno, voy a utilizar las palabras de, vamos, las referencias, las pistas de Chema Mañeru, que hace una pequeña semblanza crítica en su Bandcamp. Y pues eso, pues habla de diferentes referencias, ¿no?, que utiliza Brace a la hora de componer y tocar, ¿no? El folk, el pop, el indie, gente como Quique González, Aute, Hills, George Rouse, etcétera, etcétera. Buenos arreglos, sensibilidad exquisita. Y un yo me lo guiso y yo me lo como total, porque menos algunas guitarras y coros, él lo hace todo. Vamos con Malos Entendidos y vamos con Brace. Malos entendidos. totalmente bien al pego este malos entendidos para ilustrar el abandono de Facebook. Brace, ahí estaba. A seguir, a descubrir, más bien. Vamos con un fulano que ya suena por aquí y que le estoy dando mucha tralla con gusto y alegría. Chris Connery, este escocés, miembro de los Revolting Cocks y de Ministry, de superclase, que aquí pues se junta con The Bells. Se junta, digo, porque diríamos que es un falso grupo. Hay alguna colaboración, pero vamos, casi todo lo hace él también, ¿no? En el rollo de Brace, ¿no? En el disco que vamos a poner, en su quinto disco de 1997, The Ultimate Seaside Companion Revisited, pues las influencias de Bowie, que ya comentamos el otro día, se notan a lo bestia. Pero también hay otras cosas, como también comentamos el otro día, de Scott Walker, por ejemplo, y también de cosas de los Beat Boys más Pet Sounds y todo ese palo, ¿no? Más complejos. La canción que vamos a escuchar se llama Island Head, con arreglos de teclado de Chris Bruce, un compinche habitual de Chris Connery, que también ha trabajado con gente variopinta, desde Seal hasta My Brightest Diamond, pasando por John Doe, ¿no? El de los Sex, el punk country punk John Doe, ¿no? Vamos con él, con Chris Connery and the Bells, en este caso, y supongo yo que tarde o temprano sonará otro tema suyo por aquí, por Rutas Enemigas. Island Head. We crawled like sea dogs to the shore. The blades of wind blew back the sand we knew before. When we are tired, it's pointless trying to move ahead. Just let the shanty breathe you. Oh, Island Head, de Chris Connery and the Bells. Pues dicho, super clase. Vamos ahora a Australia, vamos a por un grupo que se me quedó colgado en aquel mini especial que hice del país antipódico. Pues se me traspaperó esta banda para haberla puesto aquel día y la he rescatado para el programa de hoy. Son de Melbourne, cómo no, y se llaman Harmony. Vamos a poner una canción de su disco homónimo del año 2014, se llama Cause on Main Street. Harmony son un trío crudo y además otro trío coral de tres chicas que producen un contraste, podríamos decir que brutal y sutil a la vez. Vamos a escuchar a Harmony, Ghost on Main Street. I have no mother. Esto tiene alma, hermanos y hermanas. Sí, sí, sí. Harmony, desde Australia. Volvemos a la península, vamos al norte, a Euskadi, Vitoria. Un trío. Otra buena gente que ha tenido a bien de mandarme otro enlacito. Darme un toque, lo he dicho, repito. Señores músicos, denme un toque de vez en cuando. Al correo electrónico rutasenemigas@gmail.com. Mándeme lo que tenga a bien. Se escuchará, eso seguro. Y ellos son de Brontes, una banda que ya había escuchado de hace tiempo, pero la tenía olvidada, la verdad. Y ha habido ahí una laguna entre lo que escuché hace tiempo y este último disco, que se llama Out of the Ground, Into the Ground. Octavo creo que es, tampoco estoy muy seguro. Y lo han sacado este mes de abril. Ellos llevan ya tiempo, llevan desde el año 95 dando tralla. El disco ha sido grabado en los estudios de Paco Loco en Puerto de Santa María. Repiten, algo habrán visto ahí, ¿no? No me extraña. Supongo que también les gustará la locura de este buen hombre. Lo que vamos a encontrar aquí es crudeza y melodía al estilo 90, perfectamente madurada y a partes iguales. Y lo que vamos a encontrar también es un arranque esplendoroso. Las cinco primeras canciones son espectaculares. El disco, de esas cinco primeras vamos a escuchar una, que es la que arranca, Out of the Ground. El disco se presentó, según estoy grabando esto, todavía no se ha presentado, pero cuando ya salga, ya se presentó. El último día de abril, 30 de abril, martes, en Bilbao. Seguirán presentándolo, seguirán por Cantabria, en Corrales de Huelna, en Tolosa, en Vitoria, en Zaragoza y en Salvatierra, Gurain. Vamos a escuchar a De Brontes, Out of the Ground. Out of the ground, into the light, with a million faces lost and blind. Out of the light, into the ground, there's another scream without a sound. I've been trying every esto es un temazo directamente. Esto lo puedo petar tranquilamente. De Brontes, con B y diéresis en la E. Desde Vitoria, a escuchar este disco, Out of the Ground, Into the Ground. Vamos con el disco de cabecera. Ya estuvimos la semana pasada entrevistando a la batería de esta bandaza de Algeciras, Híbrido, Sandra Pau. Y vamos a poner otro tema más de su primer disco de este año 1, en números romanos. Ellos son Híbrido. También vamos con un aire noventero aquí también. De esta canción, que se llama Escarlata, a mí lo que más me gusta es el jueguecito, el jugueteo guitarrístico que se llevan, la eficacia rítmica, como no, y lo sutil y etéreo de las voces. Híbrido, Escarlata. Thank you. Híbrido Escarlata, LP 1, disco de cabecera de Rutas Enemigas. Vamos a seguir con sonidos volados y vamos también a repetir banda, ¿no? Del programa pasado. Tiptides, otra vez. Ese dúo de Los Ángeles, psicodélico, que para mí es de lo mejor que me ha pasado en los últimos meses musicalmente hablando. Tiptides. Aquí siguen solicos los dos antes de ampliar el grupo. Aquí dos, Glenn Brickman y John Menasi. SLP de 2014, Colors, y la canción que le da título. Alucinen a modo, queridas y queridos. Tiptides. Son tremendos los Tiptides. Supongo que si sigo obsesionado con ellos seguiré dándolo la brasa con la banda de Los Ángeles. Y ahora vamos a macarronizar, al macarreo, básicamente. Y es el momento de presentar en Sociedad, Rutas Enemigas, a Robertez, miembro de los William Forners, antiguo cantante de Motociclón, con su nueva sección, El origen del pastruz. Yo me acuerdo la primera vez que conocí a Robertez. Fue lejos, en Granollers. Habíamos acudido a la llamada de unos amigos que tenían una tienda de música. Y allí fuimos unos cuantos y nos encontramos. Yo me acuerdo que algunas veces tenía que servir de traductor para la gente catalana de Robertez con su dialecto vallecano, ¿no? Y también recuerdo mucho cómo nos pusimos gochos allí comiendo manitas de cerdo, básicamente. Una cosa que no habíamos probado ninguno de los dos y que nos volvió literalmente locos. O sea, todo el mundo dejó de comer y nosotros seguíamos y seguíamos poniéndonos de gelatina las manos y los morros, que daba gusto vernos. Robertez escribe desde hace un tiempo, desde hace unos años, El origen del pastruz. Es un blog donde él desvaría a gusto y cuenta pues historietas suyas, opiniones, homenaje a gente, etcétera, etcétera. Siempre con ese sentido del humor característico de Robertez. Leí el último pastruceo de Robertez y me hizo mucha gracia y dije, me quedo en la hostia, ¿por qué no le propongo que lo diga viva voz? Que la cosa adquiere todavía otro tono, ¿no?, más lúdico, festivo. Y dijo que sí, así que va a empezar a mandarme sus cosas, sus verborreas. Pues, aquí en Rutas Enemigas va a tener espacio, tranquilamente. Y siempre va a ir acompañada su alocución de un par de temas ilustrativos. El episodio de hoy se llama El abono trastorno. Os recomiendo que miréis en el blog y que veáis el abono trastorno en sí mismo. Aparte, pues le acompañarán a la entrada una canción de No Use for a Name, que es Invencible, de Making Friends, del año 97, y saldrá la sección con Paybacks, If I Feel, del Knockout, del 2002. Os dejo con Robertez, os dejo con El origen del pastruz. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Saludo a toda la peña de Rutas Enemigas. Es un placer para mí aparecer aquí en este genial espacio, una vez más. Y bueno, pues ahí estaban los No Use for a Name, que de alguna forma pues sirven como grupo conductor, por decirlo de alguna manera, del chascarrillo que conté hace poco en El origen del pastruz, que es una historieta que luego os contaré. Pero bueno, en cualquier caso le hizo gracia a Dani y me propuso contar la historieta de viva voz y compartirla con todas y todos vosotros, amigas y amigos de la radio. Pues la cosa es la siguiente, resulta que es que hace ya bastantes años, sería el año 2002, bueno, sería no, era el año 2002 seguro, porque hay una foto que lo ha sido demuestra. El caso es que teníamos un poco como cachondeo en el abono, lo que es el abono de transportes, nosotros popularmente conocido entre la cuadrilla como el abono trastorno, pues en vez de la foto, poner la típica foto del carnet, le poníamos una foto de estas que nos hacíamos en un fotomatón y poníamos el careto raro. Yo tenía un colega que salía fumándose un plajo, yo salía a veces con la lengua para un lado, otra tal, bueno, o sea, poníamos caretos. Entonces, pues cada vez que no lo requerían el DNI, pues sacábamos el abono trastorno y entonces pues nos echamos unas risas o vete tú a saber. El caso es que aquella noche en un concierto del grupo que ha sonado, como digo, los No Use for a Name, pues me pasó algo similar. Y bueno, pues efectivamente el maromo de la puerta me pidió la papela. Entonces le enseñé la que te cuen y el tío pues se quedó un poco flipado, se echó unas risas así, como diciendo, anda, qué cabrón, tal. Pero bueno, pues me dejó pasar. Porque el abono trastorno era de los colorados y demostraba que tenía más de 18 años. De hecho, ya andaba por la treintena o por ahí. Bueno, en cualquier caso, la historia, pues accedí al recinto, vinieron los teloneros, nos pegaron un par de sablazos porque son un poco hijos de puta los de la sala. De hecho, es una sala que es una puta mierda, o era una puta mierda, porque tampoco sonaba como patear cohetes. Te costaba un pastizal la priva y luego la peña encima eran unos siesos y unos antipáticos. Y el ambientillo que había no era como nada relacionado con donde luego nos movíamos para disfrutar del rock and roll y los bares del rock y del metal. En cualquier caso, pues eso, pues nada, después de unos cuantos litros me entran ganas de mear, me bajo al tigre y resulta que es que el acceso a los tigres de la sala arena era un poco de aquella manera. Porque según bajabas unas escaleras, enfrente tenías el de las pibas y luego justo a la derecha tenías el de los tíos y a la izquierda había una puerta que nunca veíamos porque tú ibas a uno o a otro, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que cuando salí de mear no tuve en cuenta el giro que había hecho y seguí de frente. Entonces subí unas escaleras, abro una puerta, de repente empiezo a flipar ahí con lo que veo porque había muy poca luz y era un poco extraño y de repente oigo a mis espaldas ¡flaca! Y se chapa la puerta a mis espaldas. ¿Qué pasó? Que luego ya empiezo a investigar un poco y resulta que me había quedado en el cuadro de las luces, porque había un aparato muy grande que hacía un ruido así un poco, hay un zumbido un poco extraño y resultó ser un grupo electrógeno, alguna historia de estas. Luego había también varios cuadros de estos de luces con mazo de automáticos y tal, y digo, hostia, me cago en la puta, total, que me doy la vuelta. Y resulta que es que son de estas puertas que tienen un pastruz, que es como una barra que tiras para abajo, pero que en el otro lado no hay un pomo que puedas girar. Y entonces, pues nada, pues resulta que me había quedado encerrado. Entonces, pues lejos de ponerme nervioso, ¿sabes? Como, bueno, pues ya no sabemos, pues estábamos, digamos, ya en esa fase de estar a gustito, lo que se suele llamar popularmente de que a gustito estoy, ¿no? Y dije, pues mira, pues tampoco me lo voy a tomar yo aquí, no me voy a rayar ni nada. Entonces di la vuelta al grupo electrógeno ese o al pastruz ese gigantesco de generador de luz o lo que fuese. Y nada, entonces vi una puertecilla. Abrí esa puertecilla, que afortunadamente sí se podía abrir, luego vi un pasillo, el pasillo me llevó a nada más y nada menos que a la cocina del Rodilla, que el Rodilla lo conoceréis, es una franquicia de estos de sándwich como muy guays y su puta madre. Y nada, pues la peña está flipando, ¿no? Porque estaban haciendo sándwich, de repente aparezco yo, le digo buenas tardes, se quedan así como flipando, de ahí aparezco al bar. Y del bar, pues como no podía ser de otra forma, pues a la puta calle, ahí en medio de la calle de la Gran Vía. Y nada, pues pues seguidamente pues me fui otra vez al garito y claro, el tío me reconoció gracias a que me pidió el carné, le conté la parafernal, el tío se rió un ratillo y dijo, anda, qué gañán que eres, tal, y me dejó para adentro. Entonces, pues esa es la utilidad de poner fotos frikis en el abono trastorno, por lo menos en aquella época, pues me sirvió. Y como es una mongolada y una gilipollez que nos hemos echado, que pues bueno, pues la peña, la verdad es que se echa la risa, sobre todo viendo el careto. Y el careto lo podéis ver en el origendelpastruz.blogspot.com. Bueno, eso ha sido todo. Yo no sé si después de esta, sobre todo seguramente que me dice que la próxima vez sea, haga los chascarrillos como más reducidos, pero es que la mayor parte son incluso más largos. No sé, pues haré un pequeño resumen la próxima vez. Lo que tengo que decir también es que en esa sala, a pesar de que era así bastante cutre, pues vi muchísimos grandes y grandísimos conciertos. Quizá el gran bajón que tuve fue perderme el concierto de Arthur Lee, ese gran icono de la psicodelia californiana, que siempre estará en mi corazón y estará infravalorado. Y para mí, pues bueno, pues está a la altura de Hendrix, de los Doors y de Mazo de Peña, que luego lo petaron más y esas cosas. Pero luego me quité la espinita y le pude ver en un festi que montó el Quique Turmis. De todos esos grupos que vi, pues hubo un montón, pero me gustaría destacar, sobre todo porque es un grupo que se ha quedado así como en un grupo de culto, ¿sabes? De hecho, ahora hay pocos vídeos, hay pocas cosas, yo no sé si estarán funcionando, que se llaman The Paybacks, y bueno, formó parte un poco de esa hornada de grupos de Detroit, del revival del soul garajero, que bueno, pues lideraron un poco los Bellrise, sobre todo los Dirt Bombs, que fueron un poco los que pegaron ese bombazo, también dentro de un rollo como muy underground también, porque tampoco lo petaban en grandes conciertos y tal. Y bueno, estoy hablando de los Paybacks. Y a mí me flipaban, tronco. Además, que una vez leí también en un titular en el que decían que eran fan de los Judas. Y entonces, pues bueno, ser fan de los Judas Priest, pues merece, por supuesto, todo mi respeto y mi admiración. Así que nada, ahí os dejo con los Paybacks y ya no me tiro más el rollo. Muchos besos y abrazales múltiples para toda la parroquia de Rutas Enemigas. Pues ahí estaba Robertez y su Pastruz. Tendremos más entregas de esta sección del Vallecano. Y ahora nos vamos, gracias por todo, Robertez, como no. Y ahora nos vamos a producto autóctono 100% toledano. Nos vamos con la gran esperanza blanca de Rock and Roll de Toledo, con David y Culebras y su banda, sus compinches, Arthur L. Monroe a la batería y Benny Misiles al bajo. David y Culebras, voz, guitarra y principal compositor del asunto. El pasado 30 de marzo, Rutas Enemigas organizó un concierto en el Inter, en el cual acompañó a David y Culebras, Blues Hero Harp, y nos lo pasamos de teta novicia. Y David y Culebras se marcó un conciertazo espectacular, él solito con su guitarra. Pero ese día me dio una copia, así en primicia, de su primer LP de la banda de David y Culebras, todavía sin nombre, parece ser. Y en él, pues, nos encontramos rock and roll macarra, crudo y apasionado, con un toque, diría yo, calorro, que algunas veces me recuerda a los primeros Venenos, por ejemplo. Lo hablaba con gente y teníamos ahí ese pálpito, ¿no? Vamos a poner un tema, uno de mis temas favoritos del disco, este adelanto del primer LP de David y Culebras. Se llama Rock and Roll por fin y tiene una parte de spoken word castizo y chulazo que me gusta mucho. Vamos con ellos, vamos con David y Culebras y su gente. Rock and Roll por fin. Solamente puro rock and roll. noche habrá movida y será el último rock que escriban los días. Anda que vaya con el puerta que dice con guasa y alguna al helado que nos día la gracia. Si más bien parece los años 80, pero que 80, cateto. Si mi medalla en la mugre del presente cabesta y de oro en la soga pa' tu raza infecta. Así, así, y si pasa, saludo. Y si no hay rollo, se inventa. Que ya está todo inventado, que ya se ha visto de todo, pues la falta es tuya. Eres un nudo. Pero no contamines con baja pasión lo que a otros les salga desde el corazón. ¡Todos igual! ¡Todos igual! Tú te compras o te vendes. Ni Virgen de Mayo, ni Santo Grial. Tú dame un concierto en que pueda enchufar, que es nuestro momento y te toca tragar. ¿Estás preparado? Pues abre la boca. Y uno, ¡ay! Y dos, ¡ay! Y uno, dos. David y Culebras y su caterva son imprescindibles, necesarios en la adormecida escena toledana. Ese rock macarra, provocador, descarado, lenguaraz y crudo como el suelo. Ahí estaba. Seguramente suenen más por aquí por Rutas Enemigas. Seguro. Vamos ahora con una banda punk canadiense. Ya ha sonado por aquí hace tiempo. Ese ataque punk rockers desde Nueva Escocia, desde Halifax, Nueva Escocia, en Canadá. Son los Bully Boys y vamos a poner su octava referencia del año pasado, Unknown Pleasures, la canción que titula el EP, y vamos a disfrutar de su distorsión en las guitarras y voces y del caos que desatan. Para mí la que vamos a poner ahora es la mejor canción, esta que titula, este EP de 10 minutos que es un trallazo, al tanto al solo de guitarra, mola mucho. Bully Boys. Yeah. Woody Boys desde Canadá. Y ahora vamos con el detalle exótico del día, del programa. Heavy metal desde Botswana. Sí, habéis oído bien, desde Botswana, África, Sudáfrica. ¿Que cómo he llegado yo a esto? Pues gracias a esa bendita locura que es la red Diáspora. A través de esa red pues me encontré con un documental sobre el heavy en Botswana, que se llama, bueno, más bien centrado en las mujeres del heavy de allí, que se llama Las Reinas del Heavy Metal. Un documental donde se ve cómo se subvierten tres adjetivos del metal, ¿no? Del heavy metal: blanco, occidental y masculino. Pues no, ni blanco, ni occidental, ni masculino. Así me encontré con una banda, con esta banda que se llama Skin Flint, que es una de las más importantes del género allí en su país. Son de Gaborone, la capital del país sudafricano, de Botswana. Llevan funcionando desde el 2006 y es un trío mixto e interracial, con una chica negra a la batería. Heavy de toda la vida, sí, pero mezclado con sus raíces, con sus cosas, con su idiosincrasia propia y personal de Botswana, ¿no? Skin Flint, vamos a escuchar su último disco del año pasado, de 2018, homónimo, y la canción Matoa. We'll be right back. estaban Skinflint Metal, Heavy Metal, desde Botswana. Seguiremos investigando escenas rarunas para dar a conocer por aquí a través de rutas enemigas. Tenemos ansias de investigar. Y vamos con la recta final del programa, o nos vamos a meter en otro rollo. Ya vamos más bailón, más psicodélico, más funky también. Y ahora nos vamos a Barcelona con una banda que se llama Lewis and the Strange Magics. Dos LPs han sacado en su carrera, una demo y este EP que vamos a escuchar ahora, que se llama The Ginger Sessions, del año pasado. Cuarteto de sick rock espacial y algo funkoso desde Barcelona, como he dicho. En este disco, en este de Ginger Session, meten, pues por ejemplo, es un poco cajón desastre, un poquito Frankenstein, meten una remodelación de la canción antigua, una demo no editada, una cover de The Shadow of Your Mile y tres jam sessions. Entre estas últimas hemos seleccionado Sexaderic Galactic Voyage y espero que los disfrutéis. Ellos son Lewis and the Strange Magics. We'll be right back. Sexadelic Galactic Voyage de Lewis and the Strange Magics, ideal para bailar espasmódicamente y expandir la mente a la vez. Y nos vamos con lo último. Y antes de hablar de la última canción, pues anunciar lo que vendrá dentro de 15 días. Tenemos especial Power Pop aquí en Rutas Enemigas y para conducirlo, pues tendremos aquí a desde la Sagra, desde Recas, a Mario e Isaac. Os emplazamos para dentro de 15 días. Vamos con la última. Vamos con Ty Segall. Su último disco del año pasado, Freedom's Goblin, para mí uno de los mejores discos del año pasado. Sin más ni más. El genio de Laguna Beach, California. Para mí un Beck guarrindongo. Ahora que ve que está de ahora capa caída, ya, la verdad. Pues este Beck guarrindongo, este niño bonito de la neopsicodelia, pues yo creo que está adquiriendo un peso no tan comercial como Beck, pero sí de similar categoría musical. Este disco lo escucho mucho en el coche. Se ha quedado ahí enganchado. Y no me lo despego ni con agua caliente. Después de este disco ha sacado alguna cosa con White Fence, que sonará, la banda esta sonará solo, no con Ty Segall, pero sonará los White Fence. También ha sacado otro disco en estudio y otro en directo. Sonará tarde o temprano, ya te digo, White Fence. Vamos ahora a disfrutar de Ty Segall con este Everyone is a Winner, incluido en Freedom's Goblin. Nada más. Hasta aquí ha llegado el Rutas Enemigas 304. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta dentro de 15 días. Chao.